Tassi, Tassi, ¿por cuánto me hace una carrerita? A usted, mi amor, gratis, súbase. ¿A dónde la llevo, mi amor? Dele, dele. Hágame una carrerita allá arriba del poblado y no se corra pa' acá. Ay, no sea tan descarado. Bájeme allá en la cañada porque lo tiene parado. Este carro no se mueve, ¿o acaso es que está varado? ¿Qué tal si está malicioso el que yo me conseguí? Déjeme esas manos quietas o me le tiro de aquí. ¿Qué tal si está malicioso el que yo me conseguí? Déjeme esas manos quietas o me le tiro de aquí. Córrase pa' acá, mi amor. Ay, no me moleste tanto. Es que estás muy buena y uno durmiendo con un radio. Súbame más arribita, yo me quedo por allí. Ya esto está recalentado, échale agua por aquí. Qué bueno un chofer así, pues yo no sentí este viaje. Pasé muy entretenida, lástima que ya me baje. ¿Qué tal si está malicioso el que yo me conseguí? Déjeme esas manos quietas o me le tiro de aquí. ¿Qué tal si está malicioso el que yo me conseguí? Déjeme esas manos quietas o me le tiro de aquí. Venga, mi amor, la invito a que comamos algo. Ay, no, yo no tengo hambre. Ay, quítese de ahí. Ah, déjeme quieto. ¿Cuánto vale la carrera? No me la vaya a cobrar, porque usted pasó muy bueno y lo puse hasta sudar. ¿Qué tal si está malicioso el que yo me conseguí? Déjeme esas manos quietas o me le tiro de aquí. ¿Qué tal si está malicioso el que yo me conseguí? Déjeme esas manos quietas o me le tiro de aquí.